Hola, ¿qué tal? Un martes más en el 105 de la FM de Gijón. Comienza El Hilo. In Candy's room, there are pictures of her heroes on the wall. To get to Candy's room, gotta walk darkness at Candy's hall. Strangers from the city. Call my baby's number, and they bring her toys. When I come knocking, she smiles pretty. She knows I might be Candy's boy. There's a sadness hidden in that pretty face. A sadness all her own, from which no man can keep Candy safe. We kiss, and my heart rushes through my brain, and the blood rushes in my veins. Driving, driving deep into the night. I go driving deep into the light. Candy's eyes. She says, baby, if you wanna be wild, you got a lot to learn. Close your eyes, let them melt, let them fire, let them burn. 'Cause in the darkness will be worlds that shine. When I hold Candy close, she makes those worlds mine. Grabación del Darkness on the Edge of Town, Bruce Springsteen se encerró durante meses y grabó más de 70 canciones. Era lo único que podía hacer porque tenía prohibido publicar más material después de su discusión, su pleito con su antiguo manager Mike Apple. A eso le sumábamos que su discográfica quería algo más comercial, en la línea de las canciones más potentes del Born to Run, que había publicado en 1975. Por eso, cuando en 1978 publicó este Darkness, la audiencia quedó muy descolocada, porque básicamente lo que se pedía a Bruce Springsteen es que siguiera siendo el rockero del Born to Run o del Thunder Road. Y sobre todo su discográfica quedó pues prácticamente temblando, pensando lo que podía ser este disco mucho más intimista, mucho más de historias personales. La cuestión es que es un disco de culto dentro de la trayectoria de Bruce Springsteen, y de esas 70 canciones han salido grabaciones para muchos discos posteriores que, pues bueno, por exigencias del guión no pudieron entrar en este Darkness, donde había estas canciones como este Candy Room, con el que hemos abierto este programa número 28 del Hilo, el tercero de la segunda temporada. Recibo los saludos de Nuestra Ciudad, que te acompañará en estos 50 y pico minutos largos de radio. Siempre decimos 50 y pico minutos porque nunca sabemos a ciencia cierta cuánto va a durar este programa. Todas las canciones tienen siempre algo en común, ese hilo que las atraviesa. Y el hilo de hoy, de este tercer programa de la segunda temporada, son los problemas que tuvieron los artistas con las discográficas y lo que vino después. Thank you. takes their chances these days. Oh yeah, we're standing in the rain. Tercer álbum de estudio de George Michael se publicó el 13 de mayo de 1996. Una fecha como otra cualquiera, si no fuera porque habían pasado 6 años desde su disco anterior. ¿Y por qué? Pues porque su discográfica decidió no apostar por él y George Michael se vio absolutamente bloqueado después de aquel disco del año 1990, Listen Without Prejudice, que, bueno, no fue como el Faith, como su álbum de debut, pero sí que tuvo sus éxitos y tuvo sus canciones. Lo que pasa que a partir de ahí hubo una serie de desencuentros y una serie de problemas con la discográfica que motivaron que Sony y George Michael separaran sus caminos de forma muy, pero que muy agria. Sony le reprochaba a George Michael haber puesto poco interés en la promoción del disco y George Michael acusó justo de lo contrario a la discográfica, que no habían apostado por el Listen Without Prejudice. Evidentemente, después de un disco como Faith, el segundo disco no iba a ser tan legendario, pero la cosa fue verdaderamente mal a nivel de relaciones entre George Michael y su discográfica, tanto que durante 6 años no pudo volver a publicar otro disco. El título de este tercer álbum era totalmente esclarecedor: Older, más viejo. Era lo que se sentía George Michael, un George Michael que tenía 32 años en aquel momento, había pasado desde los 26, lo que es posiblemente la mejor época de un artista como era él, que era pues un buscaba potenciar su imagen de malote, de ídolo juvenil, pues pasó toda aquella época, y de hecho cuando volvió en 1996 con Older tenía una imagen mucho más madura, aparte una imagen totalmente hecha a posta, porque el salto que se había producido en la vida de George Michael era algo que no se podía obviar. Sigues en El Hilo, en Radio Crash, en 105 de la FM, también estamos en radioprograma.com, en Nava, ahí estamos los martes y los viernes a mediodía, siempre lo digo mal, seguro que me habré equivocado, y también, por supuesto, en radiocrash.org, donde está nuestro banco de podcast y puedes escuchar todos los programas desde la primera temporada hasta ahora. Y también, pues por supuesto, tenemos una cuenta de Instagram, El Hilo guión bajo radio. Os invito a que entréis, más que nada porque estamos prácticamente con telarañas. Empezamos bien, la primera semana se nos agregaron ahí una serie de seguidores y a partir de ahí no se ha vuelto a agregar nadie, cosas que pasan en la radio modesta. De todas maneras, seguro que en breve aparecerán más seguidores para El Hilo, eso espero. Vamos con otra canción y ahora nos venimos a la lengua de Cervantes. Mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Dentro de un orden me siento inestable y a veces nos quiero matar. El ramo de flores más bello de este funeral. Mañana estaré pidiendo disculpas y haciéndolo todo al revés. Parte de mí conoce el camino y la otra no sabe volver. Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente. Consciente de lo que tenemos. Este minuto será tu legado, procura que sea especial. De aquellos que te han enseñado a tener siempre a mano un puñal. Mañana mejor me cuentas tu vida, a ver si la mía es peor. ¿Quién dijo que afecta al orgullo tener que pedirnos perdón? Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Fuerte, que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que te debo. Cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Fuerte, que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que tenemos. El amor de la clase que sea fue el título del álbum que Viva Suecia escogió para lo que era su huida de Subterfuge, donde habían estado en sus primeros discos, a Universal, toda una multinacional con todos los medios, claro, para los que venían de ser el cabeza de ratón del universo indie, pues era un salto al vacío, porque nunca sabes cómo va a reaccionar la audiencia. Acordaos cómo reaccionaron cuando Bob Dylan sacó la guitarra eléctrica en el Festival de Newport, pues más o menos así, porque hay mucho fundamentalista en la música y en el indie también. Sí que es verdad que la banda murciana se quejó y mucho de que en los últimos tiempos en Subterfuge habían sido muy, muy desagradables. Cubriendo, decían literalmente, huecos que tenían que hacer otras personas. No sabemos si se referían a otros artistas o se referían al personal de la compañía, pero bueno, el caso es que en el catálogo de Subterfuge en aquella época solo existía Viva Suecia y los iban exponiendo de un lado a otro como si fuera una atracción de feria, que no estaba mal, pero para una banda que había salido pues de abajo del todo, del barro, verse en esas circunstancias y encima sin demasiado dinero que llevarse al bolsillo, porque es lo que hay en la industria alternativa, pues no les convencía mucho y saltaron a Universal, donde en el año 2022 se publicó este El amor de la clase que sea, con canciones tan reseñables como este Justo cuando el mundo apriete, con no es menos que Leiva, que bueno, pues convencieron para que diera un empujón si hacía falta a el Viva Suecia en su nueva andadura como esclavos del mainstream. Bueno, pues no manera de decirlo, la verdad es que no han pasado de ser cabeza de ratón a cola de león, simplemente pues son, dentro de lo que es hoy en día el panorama musical español, una de las bandas más celebradas. Sigues en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, hablando de artistas, de grupos que tuvieron problemas con sus discográficas y lo que vino después. Treat you after we die. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses will ride them someday. Sticky Fingers, el noveno álbum de la banda legendaria, mítica, donde se halla Rolling Stones, se publicó en abril de 1971. Su grabación llevó 14 meses, que bueno, era mucho para la época. Fue el primer disco editado por el propio sello Rolling Stones Records. ¿Por qué? Pues porque la década anterior discográfica de los Rolling Stones decidió que igual no era tan importante tener a un grupo conflictivo y que, a fin de cuentas, cuando se les pasase la juventud, no iban a tener seguidores. Se equivocaron de pleno y pues fue... está considerado como uno de los mayores errores de la historia de la industria discográfica. La carrera de Rolling Stones se fue diferente a partir de ese momento, con mucho más control sobre sus discos, y la DECA pues arrastró durante muchísimo tiempo el error increíble de haberlos dejado marchar. De hecho, lo primero que hizo saldrá más veces en este programa de hoy, fue publicado un recopilatorio con todo lo anterior. Como dice, bueno, nosotros tenemos el catálogo, no va a ser mejor que esto. Normalmente esos recopilatorios arrastran mucho público, pero bueno, al final lo que has perdido es uno de tus principales activos, que eran Rolling Stones. Y ya os digo que para la década aquello fue un golpe durísimo. Sigues en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, si nos escuchas en directo en Gijón o en la redifusión, que también hay como las megas, a ver las islas. Estamos en radiocrash.org y en Radio Pra en Nava. Vamos hoy con este programa en el que hacemos un repaso a artistas, a grupos que tuvieron problemas con sus discográficas y los solventaron de muy diferentes formas. Lo que viene a continuación fue muy, pero que muy original. Después de 6 discos con EMI, Radiohead decidió que estaba harto de, bueno, harta, que es una banda, de seguir los dictados y consejos de la discográfica que estaba dirigiendo de más. Es una algo que muchos artistas, cuando ya llevan un cierto bagaje, pues reclaman más autonomía, más independencia, y no siempre se les concede, porque a veces no se les puede conceder, pero en este caso Radiohead era un grupo muy solvente, pero la EMI pretendía que siguieran pues con el Pablo Honey del año 93, grabando canciones como Creep. Normalmente las discográficas quieren que el éxito se repita hasta que aquello ya pues realmente sea como la morcilla, algo que ya está bien, ¿eh? Y la cuestión es que para lanzar este disco, este es su séptimo disco, In Rainbows, apostaron por algo que hasta aquel momento no había hecho nadie, que era, o casi nadie, publicarlo en internet y que cada uno pagara lo que quisiera, literalmente, ¿eh? O sea, tú te puedes descargar el disco, puedes dejar un donativo a la voluntad, como el que vende sus CDs por la calle, estos artistas callejeros que tocan la guitarra, te venden el disco y tú les das lo que buenamente crees. Pues eso hizo Radiohead, pero a gran escala. El resultado económicamente fue un desastre, pero le sirvió para salir del universo de EMI y entrar, porque el disco, aparte pues de tenerlo en esa versión digital, más adelante sacaron el soporte CD y ahí pues apareció la Warner para distribuirlo, porque sin distribuidora no haces nada. O sea, tú puedes sacar un disco, pero si no hay nadie que te lo reparta, estás muerto. Y nuevamente la distribuidora tiene aún más poder que la discográfica. Después de aquello, Radiohead ha seguido sacando discos y ha seguido haciendo giras mundiales. De hecho, lo que decía Ed O'Brien, uno de los integrantes de Radiohead, es que lo que consiguieron con este In Rainbows es que a sus conciertos fuera público adolescente, que serían solamente los que no habrían pagado nada por aquel disco, pero que les llamó la atención la música que estaban escuchando y al final iban a los directos, que es lo que realmente da dinero a los artistas. Sigues en el hilo, seguimos repasando problemas con discográficas y discos que vinieron justo después. Reflection. que Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails, tiene una avería importante, ya lo sabíamos. Incluso si habéis seguido mi trayectoria aquí en esta emisora, pues hubo una época donde, sobre todo durante la pandemia, que me dedicaba a hacer especiales, y en uno apareció Trent Reznor y el disco que grabó en la casa donde Charles Manson perpetró aquella matanza, bueno, y sus secuaces más bien, aquella matanza donde entre otros cayeron Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, que estaba embarazada de 8 meses y medio, y una serie de personas también conocidas en el mundillo de Hollywood. Pues allí se fue a grabar un disco y nunca ha tenido pues la cabeza como muy centrada. Es un artista genial, Trent Reznor, pero siempre ha hecho cosas que se salían de la norma. De hecho, criticó a Radiohead por su disco In Rainbows, que acabamos de escuchar, por el hecho de regalarlo, que era básicamente lo que estaban haciendo. Porque él, el año anterior, había grabado este Year Zero, su quinto disco. Cuando hablamos de Nine Inch Nails y Trent Reznor, hablamos indistintamente porque la banda básicamente es él, aunque tiene muy buenos músicos a su alrededor. Y pues después de una serie de discos y encontronazos con las discográficas y distribuidoras, prácticamente con cualquier persona que se le pusiese delante, decidió lanzarlo a través de Interscope Records en el 17 de abril de 2007. Un disco que fue producido por Reznor con Atticus Ross, y pues desde la primera vez que dejaron atrás a Alan Mulder, que fue un poco como señalado como el culpable de la deriva de Nine Inch Nails. La verdad es que, bueno, este paso a la autoedición, básicamente, creo que hacía este Tier Zero de Nine Inch Nails, pues tuvo más problemas con la justicia que por temas morales que por temas de derechos. Escuchar cualquier disco de Nine Inch Nails es una experiencia que, bueno, no se paga con dinero, ya os lo digo, que eligiendo el tema con el que íbamos a ilustrar este Year Zero aquí en el hilo, pues nos costó encontrar uno porque no fuéramos presos. Bien, ahí lo dejo. Un disco pues que supuso esa ruptura con el mundo de las discográficas, pero que no acabó tampoco con la carrera de Nine Inch Nails, y que tenía pues evidentemente sonidos mucho más crudos, letras mucho más explícitas y solos y riffs de guitarra mucho más largos, es decir, lo que le dio la gana hacer a Trent Reznor. Sigues en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, y bueno, en este caso no es una ruptura con una discográfica a mitad de una carrera, porque lo que hizo Michael Jackson para su primer disco fue definitivamente romper con toda su familia. Bueno, no rompió del todo, pero sí que dio un salto de lo que era la Motown a lo que fue la CBS. Si le doy al play va a sonar mucho mejor, eso seguro, cosas que pasan, porque es que esto es un riguroso directo, que no somos como esos programas de radio que se graban por un lado las entradillas y por otro las canciones. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like just rise. consideró que no era importante lo que pudiera hacer el pequeño de los Jackson 5, es decir, Michael Jackson, y lo dejó ir. Apareció la CBS, más adelante Sony, y lo que vino a continuación pues fue una de las carreras más exitosas de la historia del pop, polémicas aparte, porque fue un auténtico bombazo este Off the Wall del año 1979, y ya cuando salió el Thriller 4 años después, aquello fue una auténtica bomba. Yo creo que la Motown todavía se está tirando de los pelos con todo el dinero que podría haber ganado gracias a los discos de Michael Jackson, pero no lo vieron venir. Sigues en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Estamos encarando la recta final del programa y vamos a poner algo de música en español, que la verdad hoy hay más bien poquito en lo que es el playlist de este programa. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Nunca tampoco vieron el bofetón que se iban a llevar en la Columbia Records cuando decidieron prescindir de Mecano, porque bueno, pensaban que el proyecto ya estaba absolutamente agotado y pues que aquello no daba para más. Entonces se fueron a CBS y a partir de ahí salió este Entre el Cielo y el Suelo, que por cierto, a la vez que este disco salió un recopilatorio con todo lo que habían grabado anteriormente con su anterior discográfica, cosas de esas que ya hemos dicho que en este programa de hoy, que son bastante comunes, pues un poco para contraprogramar, lo que haces es tirar de lo que tienes en el archivo y bueno, pues ahí intentas por un lado torpedear el nuevo lanzamiento o el artista que se te ha fugado, y por otro lado rentabilizar lo anterior. bueno, es, puede ser más o menos ético, pero la cosa funcionó, ¿eh? Aquel recopilatorio vendió incluso más que este Entre el cielo y el suelo, porque claro, lo que importa a un artista es tener material nuevo que luego defender en directo, que es básicamente lo que se intenta siempre, es lo que da dinero. Y bueno, pues a partir de este... Estoy diciendo CBS, perdón. O sea, pasaron de CBS a Ariola. Estaba CBS Colombia, es lo mismo. Estaba yo aquí dándole vueltas. He dicho algo raro, sí. La CBS decidió que, de hecho, le propusieron a Nacho Cano y a Nato Roja continuar sin José María Cano, que para qué lo querían, si era una rémora. Y eso que, bueno, a partir de ahí, ya sabéis que la carrera, o si no, os lo cuento ahora, la carrera del grupo... una pugna entre los hermanos por ver quién despuntaba más. Nunca se llevaron bien y, bueno, la verdad es que, aunque la historia los ha tratado bastante mal, y Nacho Cano es uno de los artistas más odiados por cierto sector de la polarización que tenemos en este país, y José María Cano fue arrasado por la crítica cuando lanzó su disco en solitario, y sobre todo aquella ópera que no había por dónde cogerla, pues la cuestión está en que Mecano en aquella época lo escuchaba todo el mundo, y el que diga que no, en realidad está mintiendo, y sí lo escuchaba. Y cada lanzamiento de Mecano, y las giras de Mecano sobre todo, eran muchísimo, estaban a años luz del resto de artistas españoles en despliegue de medios y en espectáculo. Y nos puede gustar más o menos Mecano, pero lo que significó para el pop español fue una auténtica revolución. Luego ya las historias familiares se acabaron con la banda y cada uno ha intentado ir por su cuenta. Sigues en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM hoy, con artistas que, pues bueno, salieron de su discográfica por la puerta de atrás o rompiendo la puerta. Nos queda una canción, que no va a sonar entera porque son casi 7 minutos, de un triple disco Emancipation de Prince, con eso lo dice todo. Prince, que en aquella época se hizo llamar el artista anteriormente conocido como Prince, the artist former known as Prince. Lo decía todo, llegó a ser vicepresidente de la Warner, era parte de su contrato, que iba a ser directivo de la multinacional, pero aquello salió mal, duró un disco aquel idilio, y Prince pues salió de muy malas maneras a la compañía, se tatuó esclavo en la cara, no sé lo que le costaría luego quitarse ese tatuaje, porque en los 90 no era tan fácil como ahora, y pues decidió sacar un disco triple con todo lo que daba. La verdad es que Prince... en aquella bóveda de su casa de Minneapolis tenía más de 40.000 grabaciones cuando murió, y el día que alguien las intente o se decida a publicarlas, aquello podemos tener discos de Prince para rato. Hasta aquí llegó El Hilo, un auténtico placer. Recibo los saludos en esta ciudad que te estoy acompañando en estos 50 y pico minutos largos de radio. La semana que viene habrá otro programa, otro hilo, otras canciones unidas por un eje común. Por hoy nos despedimos. Recuerda El Hilo guión bajo radio en Instagram, y nos puedes seguir en radiocrash.org. Hasta la semana que viene.